un amigo de esta radio, Fabián Bartulovis, os voy a leer un poema titulado Por si regresas. He dejado entreabierta a la puerta principal. La ventana ya sin rejas y los leños en el hogar. Y he colgado tu retrato, tú mojada sobre mí. Ya verás que tus recuerdos no los pude olvidar. Pues te espero desteñido sobre el lecho sin cubrir cada hora de mi vida, cada tiempo que se va, que respiro y más te busco. Y aquí, aquí todo sigue igual. El reloj tan solo marca a las horas que no está. Desesperan ya mis sueños para que lo luzcas tú. Y te busco allí desnuda, destrozándome la piel, como un deseo ardiente que me vuelva a enloquecer. Aunque pase más de un siglo de la intensa soledad, yo te espero en mi silencio, solo por volverte a amar. Thank you.